golpe cuando se negocia la entrada de Zelaya a Honduras, que se hace a través de dos personajes bastante opuestos, que es Chávez y Juan Manuel Santos. Y dentro del país es Zelaya y Lobo, que es el actual presidente espurio, ilegítimo y golpista. Cuando se hace esa negociación, lo que se negocia es la entrada de Zelaya, que es que la resistencia entre en estos procesos electorales, y que además se supone que se van a construir espacios de institucionalidad o mecanismos para que cese la represión contra el pueblo de Honduras, lo cual no solamente no ha pasado, es decir, no ha cesado, sino que se ha incrementado. Después de esas elecciones y de esa negociación, la situación de indefensión de los derechos humanos en Honduras es peor. Desde la matanza directa a compañeros y compañeras que están luchando por la tierra, contra la minería, allá no tenemos soja, sino que palma africana, pero es el mismo funcionamiento, hasta, gente de la comunidad lésbica, gay, transexual, compañeros y compañeras de organizaciones populares. El nivel de violencia también en Honduras, a partir de esta cultura tan increíblemente impune, que hace posible que se mate la gente como que nada, que no se averigüe nada, que no se investigue nada y que sigan estando los golpistas en el poder, pues nada, se ha establecido esta cultura del gatillo, ¿verdad? Entonces ahora en Honduras matarse por lo que sea es la cosa más fácil del mundo, lo cual ha resultado en que tenemos un femicidio cada 12 horas, que eso es lo más alto que hay en América Latina por ahora. Y por supuesto, bueno, hay 20 personas asesinadas en el país cada día, por razones de violencia en general. Entonces estamos hablando de una situación extremadamente depredadora de todos los derechos humanos, desde el de la vida hasta